Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, equipo? Bienvenido, Grosso. Un gusto verlo de vuelta por estos lares. Gracias, ¿qué pasó? ¿Lo echaron desde el consejo ya? No, estamos planificando la instalación. ¿De qué? Permanente. No me digas. Vamos a dar batalla. Yo le voy a pedir que sea franco con nosotros, sea sincero con nuestra audiencia. Y diga que realmente se aburre muchísimo allá, entonces bueno, viene a pasarla bien un rato acá. El trabajo se hace en doble jornada. Le está creciendo la nariz en este preciso momento. Bueno. Bueno, el Chacarrito, bienvenido. Muchas gracias. Como siempre. Usted sabe que en realidad en realidad para nosotros es al revés. O sea, ¿qué significa? Usted está siempre acá. Para nosotros es raro que usted se haya ido para allá. Claro. Pero bueno, es así. Gracias. Bueno, bien. Así que bueno. Bueno, tenerlo en la mesa porque también nos interesa que por ahí cruce alguna idea de lo que vamos a abordar ahora. La idea por la cual estoy acá es para contar más o menos, cronicar lo que ha sido principalmente la actividad del lunes de la COPI en Montevideo, ¿sí? La pregunta será qué tiene que hacer la COPI en Montevideo. Bueno, sí. La COPI en Montevideo lo que está haciendo son obras, ¿sí? Uh-huh. Ustedes saben, desde que el municipio de Carlos Paz le ha quitado el servicio, le ha expropiado el servicio de agua a la COPI, bueno, la cooperativa ha tenido que apelar a sus conocimientos para seguir generando actividades que garantice de alguna manera su funcionamiento. Una de las primeras acciones que hizo la cooperativa ya el año pasado fueron obras de carácter, se podría decir, sí, público, a través de un mecanismo que tiene el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que se llaman Obras UNOPS, ¿sí? Que es a través de un programa de las Naciones Unidas, que concretamente es el uso de partidas de dinero de origen internacional, pero a través de proyectos destinados a obras que puedan hacer cooperativas en acuerdo con municipios, ¿sí? Bueno, así fue que la cooperativa, quizás en una de las primeras acciones que le permitieron echar a andar nuevamente parte de su mecanismo o de su infraestructura, fueron obras que hicimos el año pasado, tanto en Pilar como en Oncativo, ¿sí? Concretamente se trataron de dos playones deportivos que a través de este sistema de UNOP y en acuerdo, obviamente, presentándonos a licitaciones y demás, tanto en el municipio de Oncativo como el de Pilar, se ganaron y se hicieron estas obras. Uh-huh. Los resultados de esa calidad de obra, sí, motivaron a que nos invitaran a presentarnos en otras obras, concretamente. Y este pasado lunes, y concretamente ayer, estuvimos presentes en dos ciudades diferentes, una concretamente el lunes en Montevideo, y ayer en Villa Quilinzo, en la comuna de Villa Quilinzo, porque bueno, ahí la cooperativa ganó a través de este sistema UNOPS licitaciones para hacer obras. Concretamente, en Montevideo, obras de mejora urbanística, y en Villa Quilinzo, una obra de cordón cuneta y badenes, ¿sí? En las calles principales de esa comuna. En el caso de Montevideo, nos viajamos el lunes concretamente con el gerente general de la COPI, Rodolfo Frisa, y con el presidente de la COPI, Adolfo Mena, para participar de lo que es el clásico acto de inicio de obra, ¿sí? Sí. Allá, sí. Estamos hablando de Montevideo, una ciudad con 5.000 habitantes, que está gobernada, se podría decir, ¿sí? Conducida por un tercer periodo ya por un intendente de nombre Edwin Rivas, ¿sí? Que en realidad es un escribano, que hace ya tres periodos que ganó la intendencia y que viene trabajando ya con el gobierno de la nación en diferentes obras. Estamos hablando de un intendente de origen radical, que fue el que en el 2011 le ganó, después de muchos años, la intendencia a Massey, ¿sí? En esa zona. Así que bueno, lo tiro porque bueno, son parámetros de cosas que se han ido diciendo en los discursos que se fueron pronunciando en este acto de inicio de obra. Sí, lo interesante es que, digamos, la cooperativa, todo ese conocimiento aplicado y construido en experiencia de tantos años de trabajo aquí en nuestra región, hoy puede buscar otros horizontes y proyectarlo en otras localidades, ¿no? Con el objetivo de mantener la calidad en el desarrollo de estas obras y abriendo nuevos territorios, ¿no? Para poder prestar desde una mirada social y cooperativa lo que termina siendo una mejor calidad de vida y un mejor servicio o desarrollo urbanístico para estas localidades que has estado mencionando. Sí, básicamente se podría decir que para nosotros tiene esa importancia, ¿sí? Digo, para Monteguay es una de las tantas, es una obra más que suma a través de este mecanismo, que bueno, que tiene esta característica, ¿no? Pero para eso ya vamos escuchando los discursos, hemos traído los discursos de cuatro personas, ¿eh? Así que vuelvo a plantear, para que se entienda, esto se trata de una obra que básicamente, ¿cuál es? Es la construcción de, serían como la convertir en calles semi peatonales las arterias principales en torno a una plaza que tiene una característica en cuanto a obra, que es unificar sectores en ciudades como Monteguay, que históricamente ha estado divididas por las vías del tren. Uh-huh. ¿Sí? Monteguay tiene un origen por allá por principio del 900, que es en torno al ferrocarril, y una ciudad que ha estado siempre como se organizó en torno a un lado o al otro de las vías. Bueno, esta gestión lo que viene es tratando de hacer políticas de integración, no solamente en términos sociales, sino en términos de obras, para que haya como una integralidad en cuanto al desarrollo cotidiano de la vida de los vecinos ahí de Monteguay. Concretamente, este proyecto que se llama Nueva Centralidad, tiene como objetivo eso, ¿no? Construir estas obras, que es para que nos hagamos una idea más concreta. Los que han ido a Córdoba últimamente, al casco céntrico, ahí en la zona de la Catedral, de la Plaza San Martín y demás, han visto que la mayoría de esas arterias empiezan a ser ocupadas por espacios para que sean utilizadas en forma peatonal. No solamente por transeúntes, sino también por los negocios gastronómicos que hay en esa zona, y pasan a llamarse calles de 20 o 30. ¿Qué significa? Que el tránsito vehicular pasa a estar restringido para andar a esa velocidad, porque bueno, por lo que se pasa a priorizar es otro tipo de usos de esas calles. Así que bueno, lo que ha hecho la cooperativa, estamos hablando de una obra que representa 70 millones de pesos. La cooperativa se presentó, ganó la licitación, es una obra que viene de la mano del Gobierno Nacional, del Ministerio de Obras Públicas, y de lo que concretamente se denomina, déjenme que tengo anotado por acá, lo que sería la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. ¿Sí? Así que bueno, fue realmente un lindo acto. Ahí fuimos recibidos por el intendente Edwin, sí. Rivas, y se tuvo el desarrollo del acto típico, ¿no? Discursos, firma del convenio. Y lo que vamos a hacer, si les parece, vamos a ir escuchando los discursos, ¿sí? Recordame el orden que le había dado a... Ahí me dan un segundito. Bueno, la idea es repasar ahí estas declaraciones que se tuvieron en el marco de del comienzo, ¿no? de esta obra. Arrancaríamos por el intendente de Monteguay, Edwin Rivas. Así es. ¿Sí? Así que si les parece, escuchamos lo que decía. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a quienes hoy nos visitan por un par de horas, pero bueno, queremos que se sientan muy acompañados y muy bien recibidos por nuestra gente, por todos los que formamos este gran equipo municipal, que disfruten estas obras en nuestro pueblo, y contarles que estamos realmente muy felices de poder asistir a este puntapié inicial de la obra conocida como Centralidades o Nueva Centralidad. ¿Por qué? Porque es empezar a a vislumbrar y a concretar lo que hace muchos años venimos pensando, venimos proyectando, venimos planificando, allá desde aquel 2011-2012, cuando convocamos a todos los profesionales de la materia, como arquitectos, ingenieros, maestros mayor de obras, urbanistas, en aquel Consejo Asesor Municipal para pensar el Montevideo del futuro. Y esta primera etapa, porque este proyecto de nueva centralidad, hoy estamos dando inicio a la primera etapa de algo más ambicioso. Como comentaba anteriormente, esto tiene que ver con poner en valor, con embellecer aún más nuestras zonas céntricas. Como se explicaba, tenemos una especie de cruce entre las dos plazas, la estación del ferrocarril y las vías del ferrocarril y todo su predio de 800 metros de longitud, que nos permite un gran potencial para poder crecer y para poder generar una nueva fisonomía de nuestro pueblo. Pero también estamos convencidos de que las obras de intervención del espacio público, de puesta en valor, de embellecimiento, también tracciona la actividad privada, los comercios, los que tienen que ver con el rubro de gastronomía, y todo eso nos va motivando a hacer un Montevideo cada día mejor. Por eso este momento era tan esperado, después de muchos años que comenzamos con el proyecto, que por supuesto idas y vueltas, correcciones, pero el día llegó y creemos que estamos asistiendo al comienzo del Montevideo de los próximos 30 años. Estas obras van a cambiar el paisaje urbano, van a embellecer nuestros lugares céntricos, van a estar dentro de este concepto de integración, de generar un centro mucho más amplio. Y después, bueno, vendrán las obras siguientes como para poder ir completando este gran proyecto que hoy nos convoca y que tantas ilusiones nos traía a las vecinas y vecinos de Montevideo. Y a todo el equipo de profesionales del municipio que han trabajado en las cuestiones técnicas, en las cuestiones sociales, destacar también lo importante de este programa de UNOPS de inclusión. Aquí tenemos a las chicas que nos van a acompañar también en sus tareas en esta obra, mujeres, hombres, todos participando, generando puestos de trabajo, generando ingresos para muchas familias. Y creo que esto de ejecutarla e integrarla con una cooperativa como la COPI nos fortalece, realmente nos da esa sensación de que unidos se pueden lograr muchísimas cosas. Y acá está la cabal muestra a partir de este programa que en su momento no sabíamos que era UNOPS, y bueno, aquí está UNOPS presentes, Ministerio de Obras Públicas, y en todo esto hay un denominador común o alguien a quien puntualmente debo agradecer, como es a Martín Gil. Martín, muchas gracias por la posibilidad de esta obra. He hecho público este agradecimiento, también agradecerles a todos los que han estado trabajando en el proyecto, como los que nombré anteriormente, en aquella primera reunión hace un año atrás con Martín Bali, con la arquitecta María Cuesta, bueno, después conocimos a los amigos de la COPI y todos los profesionales del municipio que trabajaron, bueno, cuando hubo que aprobar algunas cuestiones por el Consejo Deliberante, también los concejales presentes, y mucha gente que va de ahora en más a trabajar y empezar a ejecutar esta obra. Así que enormemente felices, muy contentos de tener visitas y para poder compartir estos momentos de alegría, y ansiosos por que empiecen los trabajos, y los convoco para que en 5 meses, ojalá sea antes, nos volvamos a ver para inaugurar estas dos calles de la nueva centralidad y ya pensar en el resto del proyecto, como dije, muy ambicioso, y que tan lindo va a ser a Montevideo, que aún sea mucho más lindo de lo que es, porque nos sentimos orgullosos las vecinas y vecinos montevoyenses del pueblo que tenemos. Y esto nos da motivo como para seguir trabajando todos juntos. Muchas gracias a todos, gracias por la visita y nos vemos para inaugurar estas hermosas obras. Muchas gracias. Bueno, ahí lo escuchamos a don Edwin Riva, que es el intendente, que bueno, tiene 3 mandatos y que ahora obviamente está obligado a hacer un recambio ahí en el gobierno, digo, ¿no? Pero bueno, todas estas obras, recordemos, vienen, en el caso vienen del Ministerio de Obras de la Nación, y estas obras de UNOP tuvieron, obviamente, en su principio a Martín Gil como el articulador de todo esto, porque bueno, fue en el momento que fue convocado por el presidente Fernández para ocupar la Secretaría de Obras Públicas a nivel nacional, ¿sí? Hoy este mecanismo, estos proyectos están a cargo de lo que es la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales del Ministerio, que en realidad que está a cargo de eso es Martín Bali, que es el próximo discurso que vamos a escuchar. Sobre la obra, muy cortito, solamente decirles que, bueno, es un esfuerzo, una inversión de más de 70 millones de pesos para llevar adelante esta nueva centralidad, la intervención que se va a hacer en ambas calles. Van a trabajar 14 personas, pero sobre todo comentarles un poco cómo es este programa de trabajo con cooperativas, porque ahí el intendente le agradecía a Martín Gil del lado del vecino beneficiario de la obra, pero yo tengo que hacer una mención especial también por el esfuerzo, la cabeza que le puso a esta iniciativa, que es llevar adelante obras con cooperativas. Hicimos o estamos haciendo más de 150 obras con una cantidad casi similar de cooperativas a lo largo de todo el país. Y el trabajo con cooperativas tiene una particularidad muy interesante, porque obviamente que hay empresas que también pueden hacerlo y probablemente la puedan hacer con la misma calidad. Pero el trabajo con cooperativas tiene el componente de la construcción y generar nuevos puestos de trabajo y sostener puestos de trabajo también. La COPI es un claro ejemplo, charlábamos en la previa un poco la historia y el recorrido que ellos tuvieron, y esta iniciativa que Martín Gil tomó cuando estuvo al frente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación permitió sostener muchos puestos de trabajo de cordobeses y también generar puestos de trabajo de gente de Montevideo que se va a sumar de manera directa o indirecta a esta obra. Así que ahí también el reconocimiento al diseño de políticas públicas que no solamente atienden a generar obras, que en el Ministerio de Obras Públicas en este camino generamos más de 5.000 obras, hemos realizado y estamos ejecutando en estos 3 años, pero sobre todo los puestos de trabajo que se generaron. Y además, el programa tiene un componente de fortalecimiento para esas cooperativas, que los deja más capacitados, con más equipamiento, con más herramientas, que eso perdura, porque la obra inicia, termina, el vecino se beneficia con esa obra, pero la cooperativa queda fortalecida y tiene más herramientas para construir lo que viene. Y por último, también muy cortito, algo que bueno, fui entendiendo a partir de mi llegada reciente a Montevideo. Digo, esta cuestión de construirse en la diversidad de dos inicios diversos y la capacidad que han tenido también como sociedad, que es admirable y yo creo que también tiene que ser un ejemplo para otras situaciones, de generar el consenso en esa diversidad, el consenso de definir qué modelo ciudad quieren, hacia dónde quiere ir Montevideo. No es común que esto ocurra. Normalmente, cuando nos toca gestionar, tenemos una parte que estamos resolviendo y apagando incendios permanentemente, pero es más complejo poder parar la pelota y pensar de manera estratégica. Y ustedes lo lograron, y lo lograron inclusive en la diversidad de haberse gestado como dos núcleos diversos, diferentes, y que intentan diferenciarse, y eso me parece que está bien, pero sin dejar de mirar el conjunto y construyendo consensos, que en definitiva es siempre el motor del rumbo. Muchas gracias y espero que disfruten mucho esta obra. Bueno, ahí lo escuchábamos a Martín Bali. Obviamente el político central, ¿no? El actor político central ahí en Montevideo fue Martín Gil, por esto que hablábamos, ¿no? ¿Quién es el que inicia con estos proyectos? Ahora desde que volvió a la Intendencia de Villa María, estamos hablando de Montevideo, queda ahí a 2 horas de Villa María, queda ahí pasando la zona de Río Tercero, Río Cuarto, ¿sí? Es ahí la zona de la Pampa Húmeda cordobesa, ¿sí? Es una ciudad que está, por ejemplo, de acá está a 3 horas de viaje aproximadamente. Martín Gil, el actor principal de este acto, se refería a esta obra y en particular a cómo se gestó de la siguiente manera. ¿Qué tiene de común estar trabajando en el interior del interior del interior, en algunos casos? Villa Quillins, un pueblo emergente del departamento de Calamuchita, Tío Pugio, corazón de la cuenca lechera, en cercanías de Villa María y aquí en la capital nacional de la siembra directa. ¿Qué tiene de común? Tiene de común una decisión política que se tomó hace 3 años atrás, cuando el presidente Alberto Fernández decidió volver a crear un Ministerio de Obras Públicas, pero con una particularidad. Nos convocó a ser parte de ese equipo de trabajo a un conjunto de intendentes. En Vereda Nacional, a quien había sido intendente de Cañuelas hasta hacía unos días, en el Enosa, a un equipo de 2 intendentes, el intendente de Concordia, y también que se había desempeñado en Guaminí como intendente, Néstor Álvarez, al ministro, quien era intendente de la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, a Gabriel Catopodis, y en mi caso, como intendente de la ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba. Y cuando le pregunté a Gabriel por qué nos convocaban cuando nuestra expertise no era la obra pública, no éramos ingenieros, arquitectos, la pregunta fue justamente: la decisión del presidente es armar un equipo de intendentes para darle a la obra pública una territorialidad que hasta ese momento no tenía. Porque la realidad hoy es que de esas 250 existen 5.400 obras en marcha. Y que de esos apenas 50 municipios, hoy se ha llegado a casi los 2.400 municipios de la Argentina, y los que no se ha llegado aún porque son muy pequeños o están en un corazón donde es hasta difícil llegar, se está trabajando para que el objetivo sea que no falte una localidad de la Argentina sin que el Estado Nacional esté al lado de los vecinos y de la comunidad haciendo posible una obra. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque no es lo mismo, o tiene el mismo derecho, un habitante en la ciudad de Buenos Aires, o en la ciudad de Córdoba, o en la ciudad de Santa Fe, o Rosario, que el vecino de Villa Quillinzo, que por primera vez tuvo una cuadra de cordón cuneta cuando se puso en marcha esta obra. O los vecinos de Montevideo, que tuvieron la posibilidad de que el 100% tuviera red de cloacas, que era algo que se generaba mucho tiempo. Para los que somos intendentes, hacer obras de esta magnitud casi un imposible con el presupuesto local, porque las demandas son cada vez mayores y porque el presupuesto tiene un origen, que es el aporte de los vecinos de manera directa, y para eso hay que cubrir todos los servicios que se llevan adelante, fundamentalmente mantener todo lo que la ciudad tiene. Cuando uno tiene que decidir realizar una obra de envergadura que implica un aporte sustantivo, a veces representa el 10, el 15, el 20, el 30% del presupuesto. Y esto resulta imposible. Ahí es donde está el brazo extendido del Estado Nacional, que no es más ni menos que tener una vocación de construir un país federal. Y esto es lo que ha sucedido en nuestra provincia de Córdoba. Hoy tenemos el orgullo de tener más de 650 obras ejecutadas o en marcha en la provincia de Córdoba en los 3 años más difíciles que recordemos de los últimos tantos. Así que, en primer lugar, agradecerle, agradecer al presidente, agradecer al ministro Gabriel Catopodis, agradecer a Martín Bali, un compañero de trabajo que también ha ocupado distintos roles dentro del ministerio, pero que hoy le toca un área muy especial, que es la vinculación con proyectos especiales o financiamiento internacional. Porque muchas obras se pueden ejecutar gracias al financiamiento internacional. De hecho, casi 100 hospitales en pandemia, muchos en la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba, el hospital en la cárcel de Bower, el hospital en la bajada Pucará de ampliación del hospital San Roque, el hospital, los 4 hospitales que se están construyendo de emergencia en la ciudad de Córdoba, el hospital en Santa María de Punilla, el hospital en Santa Rosa de Calamuchita, el hospital en Mina Clavero, y ahora también ejecutando centro de salud aquí cerquita, en Ordóñez, ejecutando en Laguna Larga, en Estación General Paz, en Malvinas Argentinas, digo, solo por mencionar. Todo eso se ha ejecutado con fondos internacionales, que en realidad el Estado lo paga, pero que el financiamiento viene del Estado Nacional. Y así es la vinculación también con UNOPS, porque cuando uno quiere llegar a todos lados, a veces las herramientas, si uno usa solo las herramientas tradicionales, no puede llegar. Y entonces el Estado Nacional contrata a UNOPS, que es una agencia de Naciones Unidas, que se encarga del seguimiento de proyectos especiales, para pedirle el encuadre, el acompañamiento, la evaluación de los proyectos que tienen que ver con cooperativas, que como explicó Martín y explicó la COPI y Edwin, nos permite llegar a todos lados y generar fuentes de trabajo y fortalecimiento de la economía social. Así que estamos felices de que la rueda no se detenga, que siga avanzando, que esta pujante localidad del departamento Marcos Juárez, uno de los insignias del departamento Marcos Juárez, tenga un potencial tan fuerte para seguir adelante y lleve adelante obras como esta, que la hacen más linda de lo que es. Es una localidad referente en el interior de la provincia de Córdoba, así que muy contentos de acompañar a Edwin en esta marcha y de poder seguir trabajando juntos, como también se ha expresado, porque también quiero rescatar esta vocación de trabajar con todos los sectores políticos. Bueno, ahí lo escuchábamos a Martín Gil, dando un pantallazo general del proceso de esta y la característica de este tipo de obra. Por último, lo vamos a escuchar, obviamente, la voz cooperativa de la COPI a través de Rodolfo Frisa. ¿Sí? Gracias a esta comunidad de Monteway que nos acoge. No solo nos dan la bienvenida para este rato de esta inauguración, sino que esperamos que nos acojan estos cinco meses, ojalá menos, dijo el intendente, también queremos que sea al menos. Y bueno, venimos a trabajar, ¿no? Somos una cooperativa poquito lejos, de Villa Carlos Paz, pero como cooperativa, y bien lo dijo Martín recién, lo que tratamos de hacer es generar trabajo, y trabajo genuino. Y trabajo que fortalezca, que nos fortalezca institucionalmente a través de este programa, y trabajo que con ese fortalecimiento enriquezca no un capital privado, ¿no? Como bien dijo, podría hacerse con una empresa de otra característica esta obra, sino un capital de naturaleza social, que pertenece a todos los asociados de esta cooperativa. Venimos a trabajar, queremos hacerlo bien, ¿no? Nos enorgullece que haya 14 puestos de trabajo directos, ¿no? Que durante todo este tiempo se van a ver dignificados por el trabajo, y van a dignificar el trabajo que van a hacer. Y cuando nos vayamos, no solamente queremos dejar aquí esta hermosa obra que tiene una importante proyección, como recién lo explicaba el intendente, sino queremos dejar un muy buen recuerdo del paso de la cooperativa, de haber trabajado bien, de haber trabajado a conciencia, de dejar una obra bien hecha, ¿no? Para que todos los vecinos y vecinas de Montevideo nos recuerden por eso, por trabajar bien, por trabajar correctamente, por dejarles algo para lo que ustedes tienen muchas expectativas, ¿no? Y nosotros queremos poder satisfacerlas. Nada más que esto. Muy agradecidos por confiar desde la oficina de UNOPS, desde el Ministerio de Obras Públicas, que ya lo mencionaron, Martín ha sido un factor importante, Martín Gil, en esto, porque conoce nuestra historia, conoce nuestros problemas actuales y redobló su confianza en nosotros, al intendente por aceptarnos en este lugar, y bueno, y a todos los compañeros y compañeras, 14, que van a sumarse a esta obra y que van a formar parte de nuestra cooperativa en todo este tiempo, y ojalá, como decían recién, podamos después seguir trabajando juntos. Gracias a todos y a todas. Bueno, ahí lo escuchábamos al gerente general de la COPI destacando otros aspectos que nos quedan pendientes para abordar, digo, ¿no? Vamos a tratar de mañana de hablar con Carolina Carolina Molina, que en realidad, ¿quién es? Ahí hablaron de 14. En realidad, esta obra representa la posibilidad de generar 14 puestos de trabajo, ¿sí? La pregunta sería, bueno, ¿qué hace la COPI dirigiendo una obra o haciendo una obra a más de 3 horas de viaje de acá? Bueno, básicamente es esto, ¿no? Es haber ganado una obra, dirigirla, pero tiene estas características. Los 14 trabajadores no los vamos a llevar desde Villa Carlos Paz, sino que son los que se generan como fuentes, se cubren con fuente de obra local, ¿sí? Que es lo que siempre hemos planteado acá en el propio Villa Carlos Paz. Todas las obras que históricamente la COPI ha hecho siempre ha sido a través de mano de obra local, tanto de Villa Carlos Paz como de las comunas del sur, ¿sí? Este es un rasgo distintivo, porque si uno se pusiera a ver cómo está compuesta la planta de trabajadores de las empresas que trabajan acá en Villa Carlos Paz, las empresas de capital privado, por lo general no son del lugar, ¿no? Claro. Por ende, ese salario no queda en Villa Carlos Paz, se va a otro lado, las condiciones laborales son diferentes, bueno, y demás. Acá lo que se hace es aporta en ese sentido, ¿no? Se genera 14 puestos de trabajo de gente que vive ahí en Montevideo, de trabajadores de Montevideo, y encima este tipo de obra tiene esta característica, está la cuestión de paridad de género, y esto, para esto lo vamos a hablar a Carolina Molina, porque bueno, porque el plantel de 14 va a estar integrado por mujeres también, que van a hacer, bueno, van a trabajar en la obra pública como cualquier hombre, ¿sí? Y justamente este es el rango distintivo que tienen este tipo de obras, por eso lo vamos a profundizar. Así que bueno, repetimos, 14 puestos de trabajo, 70 millones de pesos representa, 5 meses de tarea. Uh-huh. Y bueno, para nosotros, y con esto cierro, nos parecía válido contar este tipo de noticias, o noticiar esto, digo, ¿no? No solamente porque es necesario para la COPI poder seguir en funcionamiento y aplicando su conocimiento, sino que en estos días donde volvemos a ser agredidos, volvemos a ser destinatarios de una nueva movida por parte del Ejecutivo Municipal, del Avilesismo, donde nos denuncian por todos lados diciendo que estamos casi en forma satánica contaminando el lago, cuando debe ser, por lo menos del 2003 para acá, la única institución que ha mantenido un trabajo constante en el saneamiento del lago. Por eso la planta de Costa Azul, inclusive por el propio Ministerio de Obras Públicas del Ministerio del Agua, perdón, del gobierno de la provincia, a través del número 3 de ese ministerio, que es el señor Vallejo, hará unos 15 días pidieron que inversores de España vengan a ver cómo funciona la planta, porque es la única planta que están en condiciones de mostrar cómo funciona correctamente, ¿sí? Pero bueno, estas realidades construidas entre que la COPI contamina el lago, y por otro lado estas otras noticias de la COPI siendo parte de obras que mejoran, como decías vos al principio, la calidad de vida de los vecinos, bueno, nos parecen que por lo menos esta radio tiene la tarea de dar a conocer estas estas otras noticias, ¿sí? Que forman parte quizás de la verdadera realidad. Así que bueno, para eso se lo contamos, para eso ponemos el audio de los actores directos. Como también llama la atención la cantidad de obras que nombró Martín Gil, que está haciendo el gobierno nacional en Córdoba capital, en la provincia de Córdoba, y que por lo general están totalmente invisibilizadas, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el objetivo de cronicar esta noticia de la que hemos sido parte el pasado lunes en Montevideo.